Continuamos en este Aire Puro 671. Estuvimos conversando con Rubén desde el Palomar, este embalse que se salió de su cauce, que destruyó muchas viviendas y que muestra también la escasez hídrica de ese territorio. Estuvimos conversando con él unos bloques bien larguitos sobre esos temas. Y bueno, ahora queremos intentar hacer este contacto telefónico que adelantábamos hace un ratito con uno de los participantes, con Jorge Abarca, uno de los participantes del cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile y primer encuentro latinoamericano. Esto se realizó desde el 18 al 20 de diciembre a través de streaming. Y bueno, conversando un poco de los humedales para un mundo sostenible. Hace varios aires puros que hemos venido conversando y en varias instancias también se ha venido hablando de la importancia ecosistémica de los humedales, del gran valor para la naturaleza que tienen. Entonces, sobre eso, sobre el encuentro y otras conclusiones que se fueron sacando también luego del encuentro, es que vamos a tener este contacto con Jorge Abarca. Aló. ¿Aló? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí en un día bastante húmedo por estos lados, ¿cómo están por allá? Mira, no, es un día soleado, ahorita, como es típico en invierno y en verano, mantenemos una temperatura de y casi cero pluviosidad, así que estamos en un día soleado típico de verano. Eso aguanta, Arica. Un saludo para toda la gente allá. Oiga, compa, ahí sí hacíamos la presentación de este cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile y que a la vez es el primer encuentro latinoamericano. Así es. Sí. Oiga, bueno, quisiera preguntarle dos cosas. Una, de que de qué va este encuentro, ¿no? Más o menos un resumen histórico de lo que se ha hecho. Y luego, para que luego pasemos a explicar, porque no toda la gente lo sabe, ¿no? ¿Qué es lo que es considerado como un humedal? Entonces, primero partamos con por qué, desde dónde nace esta necesidad de hacer este encuentro, este cuarto, pero que tiene una historicidad, ¿no? Claro, bueno, en general, este cuarto encuentro surge por una iniciativa, ya esta cuarta versión, en realidad, surge una iniciativa de organizaciones que estaban trabajando en Valdivia, en el sur de Chile, que estaban realizando movimiento y estaban generando toda una educación en relación a un ecosistema que es muy relevante y ha dado el tema del problema climático y por el valor que tienen estos ecosistemas que se llaman los humedales. Los humedales en general son ecosistemas súper importantes hoy día porque son espacios, ¿cierto? Y bueno, de ahí podemos ir y definir qué es lo que es un humedal, pero en general, todas las organizaciones del sur de Chile y luego que se fueron uniendo una a una, ¿cierto?, a partir del primer encuentro, hemos ido organizándonos para realizar estos encuentros anuales. Y este año, el cuarto encuentro, siempre nos repartimos, digamos, la organización. Y este año le tocó organizarlo a la ciudad de Arica. Nosotros somos una organización que pertenece a la red y que somos observadores aquí, nos preocupamos y resguardamos el humedal del río Yuta, el primer, en términos geopolíticos, el primer humedal que existe desde el norte hacia el sur. Uh-huh. Y nos tocó hacerlo en estas condiciones, bajo términos de pandemia, con el tema del coronavirus, así que lo hicimos de manera por streaming. Y fue una experiencia muy interesante, porque de algo que estábamos vía streaming, se nos ocurrió para la red poder ampliar un poco la frontera, ya que los ecosistemas no tienen frontera geopolítica. Uh-huh. Y invitar a todos los amigos de Sudamérica que están haciendo lo mismo que hacemos en la red plurinacional, que uh-huh. es la defensa de los humedales en la región. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Oiga, y como usted decía, definamos un poco lo que es humedal, porque unas personas de repente podríamos decir, no, esto no corresponde a un humedal porque es muy poca agua, o esto más bien es una vega, o esto es un río, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un humedal? ¿O qué es lo que cae dentro del concepto de humedales? Bueno, los ecosistemas que son considerados humedales, según Ramsar, son, son una variedad de ecosistemas en que el valor o el elemento fundamental es el agua, por eso es que es un humedal, de humedad, digamos. Ahora, la humedad o el agua que está en este ecosistema no necesariamente está en forma de lagunas. También existen humedales que son ribereños, por ejemplo, que en realidad en el sur de Chile hay muchísimos, porque en el correr de un río, ¿cierto?, de repente se produce un ensanchamiento, y ese ensanchamiento hace que el movimiento del agua sea menor, no hay corriente, qué sé yo, y se genera ahí un ecosistema típico de humedal. Están los manglares, están también los ecosistemas en el norte, sobre todo aquí en Arica, en la región de Arica y Parinacota, tenemos dos tipos de humedales: los costeros, ¿cierto?, que están en la orilla de mar, y básicamente también todo el borde costero es un humedal. O sea, yo he escuchado siempre a muchos que están, y concuerdo con ellos en el fondo, en que el borde costero tiene que ser considerado un humedal. No estamos hablando de solamente de agua dulce, estamos hablando de agua dulce salada o incluso agua salobre. Y en el norte de Chile tenemos ecosistemas costeros, ¿cierto? Y también tenemos ecosistemas humedales de altura, que son todo lo que uno ve en la cordillera de la región de Arica y Parinacota, todos los bosferales. Entonces, dentro del concepto de humedal, hay una variedad de ecosistemas en que el valor fundamental y el elemento fundamental es el agua. Ahora, ¿el agua está permanentemente en ese sector? Bueno, depende, porque si el agua, hoy día, lo intervienes, como está siendo intervenida el agua en muchas partes, el agua es un bien ahora privado, ¿cierto? Si tú cortas ese suministro, probablemente te vaya a quedar sin humedal, pero si tú ese suministro que es cortado intencionalmente, tú lo vuelves a dar, en esos espacios van a volver a aparecer humedales. Y eso es una de las razones por las cuales en el sur de Chile se nota y se hace tanta difusión para que se respeten los ecosistemas, porque de alguna manera esos ecosistemas tienen memoria. Y cuando uno instala polos urbanísticos sobre humedales, lo más probable es que debido al cambio climático, esos desarrollos urbanísticos van a estar en seria dificultad en el futuro, porque el agua va a volver a los sectores donde siempre ha estado. Entonces, básicamente, ¿cierto? Humedales son todos esos ecosistemas en que el agua está presente o es parte fundamental de la conformación geográfica y de ese hábitat. Están escuchando la voz de Jorge Abarca, parte de la organización del cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile en Arica, que recién pasado 18 al 20 de diciembre. Resulta que me crié en el norte también, Tocopilla, Antofagasta, y por ahí también hay varios, lo que llamábamos los ojos de mar. ¿Los ojos de mar también corresponden a humedales? Sí, por supuesto. Por supuesto, los ojos de mar también son humedales. Ahora, lo que pasa es que ojos de mar en el desierto, ¿cierto? No tenemos mucha vegetación asociada, pero donde haya agua, y eso es algo que uno tiene que considerar siempre, es que donde haya agua siempre va a haber fauna y flora. No importa que no se vea, muchas veces microscópica. Entonces, todos estos elementos, donde haya fauna y flora, donde haya va a ser un ecosistema finalmente, y un ecosistema que tiene agua, obviamente lo podemos catalogar como humedales. Ramsar es súper amplio en esto, y en el cuarto encuentro tuvimos la oportunidad de conversar con Felipe Guerra, que es un abogado que en realidad se ha especializado en esto, y él nos dice que él en términos jurídicos, porque estamos hablando de la parte jurídica y cómo defender un humedal, ¿cierto?, desde la parte jurídica, cuando técnicamente a veces los conceptos que se manejan en el país son bastante acotados y tremendamente poco consecuentes y sintonizados con la realidad. Él decía que una de las cosas importantes de la definición de Ramsar es que amplía el rango a todos aquellos ecosistemas que tienen de alguna manera una relación con el agua. Y por lo tanto, todos esos espacios tienen que ser considerados como tal. Así que un ojo de mar, que es un espacio que tiene una cantidad, tiene agua asociada y probablemente tiene microfauna y microflora, probablemente tengamos ahí un humedal tranquilamente. Oiga, Jorge, vamos a ir a una pausa musical para que la gente ahí pueda hacer otras cositas, prepararse un matecito o alguna cosita que esté preparando para su almuerzo. Pero queremos volver con usted, así que le queremos pedir de que nos aguante porque queremos saber muchas cosas de este cuarto encuentro, queremos saber también de cómo fue la recepción a la escala latinoamericana, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que se hacen entre territorios que parecen ser tan diferentes, pero que tenemos muchas cosas en común? ¿Le parece, compa? No, por supuesto, estamos a disposición siempre, si quieres hasta las 12 de la noche, porque cuando hablamos de humedad, el tiempo no corre. Bueno, bueno. Ya, pues entonces desde el río Utah, ¿no? Aquí hasta sí. Aire puro. Así es. Vamos a seguir conversando. Ya, compa, entonces espérenos ahí en línea y nos van a decir aquí desde el Radio Control con qué nos vamos. Esperemos un poquito ahí más. Vamos a disfrutar de la música. Vamos a escuchar a 12 tribus, un rey, se llama Apaga la Tele, así que eso, para que la apaguemos y escuchemos radio y escuchemos todas las informaciones que salen desde las comunidades y los territorios organizados. Thank you. Estamos de vuelta en Aire Puro en su versión 671. Hoy día estamos conversando acerca de humedales en Chile, pero también en Latinoamérica, gracias a que Jorge Abarca, voy a saludar también a la Carlita Pino, ¿cierto? Compañera, y muchas otras personas más, sin duda, han organizado un cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile y primer encuentro latinoamericano. Jorge, eso, oiga, muchas gracias por esta entrevista de partida. Cuéntenos un poquito, pues, ¿cómo fue? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la reflexión que ustedes sacan de este cuarto encuentro? ¿Quiénes participaron? Ahí, para todas las personas que no pudimos, que no estuvimos, hacer un cuadro más o menos de cómo fue este cuarto encuentro. Bueno, el cuarto encuentro, primero que nada, participó toda la red nacional, eso que era el principal objetivo, ¿no? Que todos los representantes, las organizaciones, en realidad todos, porque no había ninguna restricción para poder presenciar este cuarto encuentro, estuviera presente y observara más o menos cuál era el desarrollo de esta jornada. La primera jornada fue una jornada nacional, ¿cierto? Donde se vio la historia, Marcelo pertenece a la red, digamos, y él de alguna manera nos contó cuál fue la historia en los últimos 4 años y cómo hemos ido progresando en el fondo, ¿no? Uh-huh. Que era nuestro principal objetivo. Y se hicieron muchas intervenciones. Estuvo con nosotros también la consejera para las Américas de Ramsar, uh-huh, María Rivera. Estuvo también desde Tasmania, Liliana Iturriaga, una defensora acérrima de los humedales. Y además, gente como Jorge Westermeyer, alcalde de la Municipalidad de Maullín, y también personas que tengan asociadas, digamos, como la de la Oficina Central del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Amerindia Jaramillo. Todos ellos nos dieron un diagnóstico, una visión de cómo estaban los humedales hoy día a nivel nacional. Y el segundo día fue un segundo día latinoamericano, donde participó gente de Argentina, Colombia, Perú, Uruguay. Y todos ellos, en 2 jornadas, nos dieron una visión. Incluso también pidió y aceptó la invitación la Dirección Nacional de Greenpeace en Chile, quien también tiene un trabajo ahí asociado al tema de los humedales en Argentina. Y fue muy interesante, en realidad, conocer todas esas realidades. Uh-huh. Oiga, y más o menos, ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué está pasando en Latinoamérica con respecto a los humedales? Bueno, pasan dos cosas. Una positivas y las otras son obviamente las cosas que no quisiéramos contar, pero dentro de las cosas positivas es que existe hoy día una creciente valoración con respecto al rol que están jugando los humedales en el mundo para mitigar el cambio climático. Sabemos que los humedales en el mundo están mitigando alrededor del 10% de los gases de efecto invernadero, específicamente el CO2. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera bajar los PPD, las partes por millón de CO2 en el ambiente, uh-huh, tenemos que hacer que los humedales sean protegidos. Y esa fue una de las cosas que a nosotros nos llevó de satisfacción, saber que en toda Latinoamérica estamos pendientes de los humedales y tenemos una férrea decisión, las organizaciones civiles sobre todo, porque los estados son los principales destructores de humedales. Uh-huh. Los estados, apoyados por un sistema económico como el que hoy día sabemos que está fracasado, porque efectivamente es un sistema que enriquece a algunos y empobrece a la mayoría, uh-huh, ese tipo de sistema que muchos estados los han avalado, tenemos el espectáculo de Donald Trump, ¿cierto? El espectáculo, uh-huh, de Bolsonaro, claro, el espectáculo también que dan muchos mandatarios en Chile, y en, uh-huh, relación a este. Entonces, por un lado tenemos una creciente valoración con satisfacción ver que son todas las organizaciones las que están trabajando en sus territorios, están intentando convencer a los que toman las decisiones que es un error rellenar, uh-huh, destruir y intervenir en humedal. Uh-huh. Y por otro, tenemos la realidad. ¿Cuál es la realidad, Andor? Y la realidad es que no han cesado de intervenirse y de destruirse los humedales en Chile. Y por lo tanto, la aparición de la ley de humedales urbanos, que es una primera ley en la cual la red de humedales, la red plurinacional de humedales de Chile, ha sido un actor fundamental con todos los defensores de humedales del sur. Estamos hablando de Washington, ¿no? Estamos hablando de gente de las organizaciones de GAI, ¿cierto? Que están permanentemente, y hay muchos en realidad, no quisiera nombrar a tan pocos, pero lo importante es que todos están trabajando, y ese trabajo se vio reflejado este año en una ley de humedales, ¿cierto? Uh-huh. Que entró en vigencia ya en enero, uh-huh. y nosotros hoy día, hace no más de un mes, tenemos los reglamentos ya aprobados por la Contraloría, por lo tanto tenemos una nueva herramienta para poder defender la humedad reactiva. Excelente que nos hable justamente de eso, porque era más o menos para donde también queríamos ir, pero no sin antes preguntarle un poquito por la situación en los otros países, a propósito de que aquí, claro, sale esta ley de humedales urbanos, que la cual es una herramienta que podemos ocupar. ¿Cuál es el paralelo, cuál es la situación que se dio en Colombia, Argentina, Uruguay y Perú? Mira, es bastante disímil la situación. Hay algunos sectores, hay algunos países como Colombia, por ejemplo, que nos dejó tremendamente impresionado, porque no están trabajando en temas jurídicos, pero sí están trabajando mucho en educación ambiental. Y nos mostraron un trabajo que es de verdad, bueno, están grabados todas las sesiones, todo esto, uh-huh. se pueden revisar. Nos mostraron trabajos que tienen que ver con la defensa, no de uno o dos humedales, están hablando de miles de humedales que están tratando de defender, y además que ellos están tratando de poner en valor a través de la educación ambiental, es decir, cómo llegan a los niños, por ejemplo, cómo llegan a los adultos, cómo difunden el valor de estos humedales. Y en eso quedamos súper, súper impresionados de cómo Colombia, cómo Ecuador están trabajando. Hay otros países como Perú, por ejemplo, que tiene algunos humedales que incluso fueron creados por mitigación de mineras, por ejemplo, que hoy día se transforman en un ecosistema rico. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces, cuando las cosas se hacen bien, la mitigación y el extractivismo tiene que dejar alguna cosa positiva para la gente. Y hay algunos ejemplos, como el caso de Ile, donde el extractivismo generó finalmente, para mitigar, un humedal que tiene mucha importancia en el sur del Perú. Entonces, hay muchas cosas que son positivas de rescatar. Todos están preocupados y están haciendo cosas, y las organizaciones sociales de Chile pueden sentirse súper orgullosos, sobre todo la red plurinacional del sur de Chile. Yo llegué el segundo año, así que yo fui invitado a participar, pero hay personas que van desde antes, y antes que fuera red plurinacional hay muchas personas que han trabajado en su territorio. Y quisiera, si me permites un segundito, decir en el fondo, cuando uno hace un diagnóstico y cuál es la importancia en realidad de esta red plurinacional, es que cuando fui invitado desde Arica, nosotros estábamos defendiendo acá un humedal que es bastante pequeño, pero es importantísimo para nosotros. O sea, nosotros no entendemos Arica sin el humedal del río Yuta. Y cuando fui al sur de Chile, me di cuenta que nuestro diagnóstico, es decir, que el desarrollo inmobiliario, que el generar un asunto de extractivismo ahí, o generar un polo de desarrollo económico en medio de una humedad, era la condición que una situación que se estaba viviendo en todo Chile. Uh-huh. Entonces yo miraba las exposiciones de todos mis compañeros de las otras organizaciones y decía, oye, pues estamos viviendo lo mismo, lo que pasa es que cambia el escenario nomás. Claro. Y en ese sentido, la red plurinacional ha logrado sintonizar una problemática y lograr detectar problemáticas generales, por ejemplo, la falta de una ley, que hoy día tiene ley, uh-huh. Para poder atender toda la realidad independiente de donde somos. Bueno, entonces, por ahí creo que tiene mucho valor, tiene muchísimo valor, o el principal valor, esta red plurinacional. Buenísimo, buenísimo, compañero. Está escuchando la voz de Jorge Abarca, parte de la red plurinacional de humedales de Chile, y ahora, al parecer, una intención de red a nivel latinoamericano. Oye, a nosotros particularmente nos interesa mucho difundir el cómo podemos distintas organizaciones ocupar este reglamento, ¿cierto?, de la Ley de Humedales Urbanos. ¿Qué orientación tú podrías decirnos que, de qué manera podemos organizarnos para poder defender todos los humedales que conocemos? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en realidad es la pregunta que sigue después de haber visto que el reglamento está en vigencia. En esta Ley de Humedales Urbanos, que nosotros pretendemos, en la Red Plurinacional de Humedales, pretendemos que haya una próxima ley. Así como un primer 10%, un segundo 10%, bueno, ahora tiene que haber una segunda ley, pero que no tenga apellido, o sea, no digas humedales urbanos, o sea, humedales que estén asociados a las ciudades. Tiene que ser una ley de humedales generales, porque ahí vamos a encontrar muchísimos humedales que están en la precordillera, que no están asociados a comunidades urbanas, y por lo tanto que tienen que ser igualmente defendidos y tienen que ser igualmente protegidos. Entonces, así como tenemos una primera ley, queremos una segunda ley. Eso es lo primero, ¿cierto? Buenísimo. Y lo que estamos hoy día intentando realizar a través de estas acciones es que efectivamente... La ley, la que está en vigencia hoy día, da un principal, la principal iniciativa la tienen que llevar las municipalidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer la Red Plurinacional de Humedales es conocer la ley, ver cómo la podemos aplicar y nosotros incluirnos y estudiar mucho, porque para defender no solamente hay que tener corazón, sino también hay que tener conocimiento. Y en eso... creo que la Red Plurinacional ha ganado muchísimos puntos debido a que no solamente hacemos, sino que también estudiamos. Uh-huh. Y por lo tanto, hoy día hay que dedicarse a estudiar el reglamento y ver cómo cada realidad podría ser aplicada. Uh-huh. Entendiendo que son los municipios, ya que esto es urbano, los municipios son los principales, los primeros llamados a que realicen las acciones para hacer que los humedales sean protegidos. Uh-huh. Así que el llamado a la gente que quiere proteger humedales, lo primero es estudiar, pero antes de eso, que se contacten y que pertenezcan a la Red Plurinacional, porque de esa manera podemos ahorrar mucho tiempo y acortar el camino. Nosotros nos hemos demorado muchísimo tiempo haciendo recorridos de experiencias que a veces no eran exitosas. Si uh-huh. se van a la Red Plurinacional, probablemente vamos a compartir con aquellas personas que quieran defender su territorio aquellas experiencias que no nos resultaron bien, y ellos van a tener el camino un poco más simple que el que tenemos nosotros de un principio. Así que lo primero, invitarlos a que participen de la Red Plurinacional, que estamos en el Facebook, que está ahí, hay un montón en YouTube están todas las instrucciones para poder hacerse parte, y lo segundo es a estudiar uh-huh. porque uh-huh. no solamente se necesita corazón, sino que también se necesita conocimiento. Buenísimo. Saben que los pueblos que no conocen o que no tienen conocimiento siempre son avasallados por quienes tienen el control económico de los países. Claro que sí, po. Oiga, compa, entonces ¿cuál sería el contacto? ¿Tienen algún Facebook, un correo? Sí, claro. Buscar en Facebook Red Plurinacional de Humedales de Chile, y uh-huh. ahí vamos a estar ahí, van a salir. Y ya hemos creado un Facebook para el cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales y primer encuentro latinoamericano. Buenísimo. Y esperamos se haga una próxima versión el próximo año. Y también que hayan encuentros locales, ¿no? Por ahí, no sé, yo me imaginaba Río Yuta, Río Loa, por acá Río Aconcagua, Río Maipo, quién sabe, entre medio ahí. Claro. Sí, humedales, uno pone humedales y van a aparecer un montón de organizaciones que tienen apadrinado un espacio ecológico, un humedal determinado. Buenísimo. Y existen todo, desde Arica a Punta Arenas. Gracias, Jorge Abarca, por esta entrevista. Profundamente agradecido, muchas gracias por esta voluntad que ustedes han puesto, y también por invitarnos a considerar, ¿cierto?, de que tenemos que informarnos y entender de esta Ley de Humedales Urbanos, que, como dices tú, hay que propulsar de que no sean solamente los urbanos, sino que también los humedales, los otros, los generales. Y todos, yo me imagino, humedales, sí. Me imagino también hay un vínculo con la Ley de Glaciares, ¿no? Sí, porque hay un vínculo, porque claro, la forma en que el agua se presenta no solamente es líquida, también tenemos humedales con agua sólida. Entonces, claro. todos. Antes de terminar, si me permites un segundo, mandarle un cariñoso saludo a todos la Red Plurinacional de Humedales. Somos todos defensores de los humedales, pero sobre todo somos amigos. Y amigos que nos ayudamos. Yo sentí el apoyo y la ayuda de muchos de las redes de humedales que, a pesar que estábamos a 3.000 kilómetros, estaban conmigo aquí todos los días haciendo reuniones de coordinación. Carola Valencia, está Montserrat, Enrique, bueno, un montón de personas. Pero lo que quiero hacer es darle un cariñoso saludo, decirle desde Arica que los queremos mucho, que estamos en la lucha siempre de los humedales, y que reconozco y les reconozco a todos los humedales del sur ese valor y esa valentía que han tenido para poder defender estos importantes ecosistemas. Así que muchas gracias por el espacio. Buenísimo. Feliz de poder compartir este tiempo con ustedes y poder contarles qué es lo que hicimos. Eso, muchas gracias. Ya, pues Jorge, que estés muy bien. Esperemos encontrarnos en otro momento defendiendo humedales, defendiendo la libertad de la gente, del agua, de los glaciares, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay, ¿no? Eso, que estés bien. Igualmente. Hasta luego, compa. Chau. Chau.